pareciera que es un nuevo modus operandi que quieren ahora emplear algunas bandas delictivas que, bueno, le han declarado la guerra, sobre todo desde inicios de 2015, a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Ya no únicamente los están matando, los están atacando, los están desplazando de sus hogares. Ya se reportaron algunos casos del año pasado y estamos haciéndole seguimiento también a este caso que ocurrió en Acevedo con los dos hijos de la funcionaria que fueron asesinados. Y bueno, lamentablemente este secuestro que se prolongó o no había quedado claro cuándo había sido asesinado el hijo del basquetbolista Juan Manaure, porque ese secuestro se registra el 23 de diciembre de 2016 en San Agustín y, según la versión policial, el adolescente fue asesinado el 1 de enero y enterrado en el sector de Chuspita en el estado Miranda. Habría que ver realmente, más allá de la información que previamente se conocía y que en días anteriores dio el director del 6CPC, Douglas Rico, que había comentado que una prima del basquetbolista estaba implicada en el plagio que había pues orientado a unos delincuentes que estaban fuera de la cárcel de Tocorón, en donde está la pareja de esta mujer, para planificar el plagio y, bueno, ya posteriormente cometer el crimen.